En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 21 de marzo, 1946. Cruzó la mar, donde conoció al marinero bengalí. Persiguió mariposas de madera porque son cosas suyas y dijo: un día como hoy nació Miguel Abuelo. 21 de marzo, 1963. Por lo costoso que resulta mantenerla, un día como hoy se cierra la prisión federal de la isla de Alcatraz. Es un respirar en paz para que los demás puedan respirar. Es la única compañía. Acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Explicar con palabras, de este mundo, que partió de mí un barco llevándome, un arma cargada de futuro. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. A nadie le importa la poesía, a nadie le importa el aire que respira. Ah, y un día como hoy, Eduardo Galeano preparó un chivito en el mar de fueguitos. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.